Voluntarios por el mundo. Hay miles de tipos de voluntariado y no hay ninguno que no sea útil y precioso. La palabra clave es siempre la misma: ayudar. No importa a quiénes. En tu ciudad o en el otro lado del mundo. A los niños o a los mayores. A los pobres o a los enfermos. A los animales que sufren o al patrimonio cultural. Lo importante es ser solidarios y colaborar. Aquí tienes tres experiencias personales de voluntariado muy diferentes que te demuestran lo bonito que es ayudar. Echar una mano con una sonrisa. Siempre he querido ser voluntario, pero soy demasiado joven para viajar solo. Como siempre estoy de buen humor y me encanta hacer reír a la gente, he decidido apuntarme en una asociación de voluntariado dedicada a la terapia de la sonrisa. O sea, que me he convertido en un payaso solidario. Un payaso de hospital. Al principio, tuve que hacer un curso de preparación de 3 meses con otras 19 personas. Era un grupo estupendo. Aprendimos algunas técnicas teatrales y de improvisación, pero también escuchamos experiencias de otros voluntarios y reflexionamos sobre cómo hay que portarse con los pacientes para que de verdad sea algo beneficioso y no una molestia para ellos. Al final del curso empecé a ir a hospitales con mi nueva identidad, el payaso Cucú. Siempre vamos en parejas y esto nos ayuda mucho. Me encanta jugar con los niños y saber que durante algunos minutos se olvidan de su enfermedad. Pero también es precioso escuchar los cuentos de los abuelitos y arrancarles una sonrisa de vez en cuando. En fin, creo que ser un payaso de hospital es la cosa más estupenda del mundo. ¿Por qué no te animas tú también? Lucas. Con los niños entre las montañas de Perú. Hola chicos, me llamo Ana y soy de Madrid. Quiero compartir con vosotros la hermosa experiencia de voluntariado que tuve con una amiga en los Andes, en Perú. Confieso que al principio estábamos muy nerviosas, pero una vez allí, el cariño de los habitantes, especialmente de los niños, nos ayudó muchísimo. Nos sentimos como en nuestra casa. Allí hicimos clases, talleres y actividades, ayudábamos a los niños con los deberes y hacíamos con ellos muchas manualidades. Hicimos también muchas excursiones a pueblos campesinos. Caminamos por montañas impresionantes e inolvidables y mágicos paisajes, casi tocando las nubes con las manos. Tenía una sensación de libertad y grandeza sin par. Estoy convencida de que llevaré siempre en el corazón el recuerdo de todos esos gratos momentos. Ana. Arreglando bicicletas en Honduras. Os voy a contar una bonita historia de solidaridad en mi país, Honduras. Todo comenzó en el ayuntamiento de Ciudad Real, una ciudad a unos 50 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. En octubre de 2012, el ayuntamiento decidió cerrar el servicio de alquiler de bicicletas debido a su escaso uso y pocos meses después, las 42 bicis fueron cedidas a una asociación de voluntariado que las trasladó a Marcala, en otra zona de Honduras. En este pueblo, las bicicletas les parecen a todos muy útiles, ya que el núcleo urbano más cercano está a 3,5 kilómetros. Nuestra asociación coordina un grupo de voluntarios que reparan las bicicletas para que los habitantes del pueblo puedan utilizarlas a diario. Gracias a las bicicletas, una veintena de jóvenes pueden ir a sus clases nocturnas o en el fin de semana. Es un ejemplo maravilloso de algo que ha sido reutilizado, recibido con los brazos abiertos y que ahora ha cambiado muchas vidas. Raúl.